El lunes es el día de la primavera de los, las, les estudiantes y la Dirección de Juventud Municipal organizó para la ocasión también una campaña de concientización. Nicolás Odera es el director. Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va, Pablo? Bueno, gracias por el llamado. Un saludo para vos y Romina y toda la audiencia. Bueno, contanos, Nicolás, ¿qué es lo que han programado para esta fecha puntualmente? Sí, mira, te cuento lo que decidimos en conjunto con el director municipal de la ciudad de Santa Rosa, con Luciano Di Napoli, es realizar una campaña de prevención, ya que no podemos organizar ningún evento masivo, que era la idea antes de que todo esto pase, ¿no? Así que vamos a estar realizando una campaña de prevención, una fuerte campaña de prevención, en la Laguna Don Tomás, que sabemos que es donde se van a agrupar los jóvenes y las jóvenes de la ciudad de Santa Rosa en cuanto al festejo del Día de la Primavera, ¿no? Así que vamos a estar ahí, vamos a ubicar dos carpas en conjunto con la Cruz Roja Santa Rosa y el gobierno de la provincia de La Pampa. Vamos a tratar de minimizar todos los riesgos que se van a correr ahí en cuanto a al contagio de esto que estamos atravesando, ¿no? Queremos que los jóvenes respeten y se cuiden entre ellos y nos cuidemos entre todos. Por eso vamos a estar dando barbijos, vamos a estar repartiendo alcohol en gel y nada, concientizando y recomendando que se cumplan todas las normas y los requerimientos que nos hace los profesionales de la salud. ¿En qué fecha van a estar realizando puntualmente esta campaña? Mira, en realidad nosotros lanzamos ya hace bastante la campaña de prevención. Sabiendo el acontecimiento que se viene, la profundizamos. Nosotros en la noche de ayer estuvimos poniendo cartelería en la ciudad de Santa Rosa, en Avenida San Martín, en espacios donde creemos que los jóvenes se juntan y las jóvenes, ¿no? El que es Avenida San Martín, en las vías donde se realizaba el verano joven, también estuvimos en el centro cívico y en la Laguna Don Tomás. Estuvimos poniendo una cartelería que va un poco dirigida especialmente en el idioma y demás, tratando de llegarles bien fuerte a los jóvenes y las jóvenes. Y hoy vamos a estar sacando también un video de concientización. También van a estar estos afiches que nosotros colgamos ayer, la cartelería también va a estar en forma digital. Y la campaña va a tener su punto máximo, digamos, el lunes, que es el día de la primavera, que se van a hacer los festejos, que vamos a estar en la laguna. Bien, Nicolás, también aclaremos, la municipalidad no ha convocado a encuentros o eventos en la laguna, ¿verdad? No, claramente uh-huh. Nosotros he leído y hemos leído en algunos medios que la municipalidad organizaba la fiesta de la primavera, eso lo descarto totalmente. Nosotros no organizamos ningún evento porque no está permitido, ¿no? Lo que sí hacemos es ver la realidad, sabemos que se van a juntar, tampoco podemos ser no ver lo que va a pasar, ¿no? Si no estaríamos corriendo de atrás algo que y dejando de ver la realidad. Sabemos que va a pasar, entonces lo que tenemos que tomar es la iniciativa de tratar de controlarlo y de minimizar todos los riesgos. Te cambio de tema, Nicolás, porque la semana pasada justamente anunciaron una de las actividades en el marco de la Noche de los Lápices, sí, que consistía en dejar afiches por diferentes puntos de la ciudad e invitaban a los y las jóvenes a reclamar por sus derechos. ¿Cómo fue esa actividad? Sí, fue esta semana, Romina. No fue la semana pasada, fue esta semana. No, el anuncio fue la semana pasada. Claro, no, por eso, el lunes lo hicimos, realmente. Bueno, no importa. Y sí, la verdad que estuvo muy bueno, vimos muchísima participación. En este momento lo que estamos realizando es, estamos recabando toda la información que sacamos de esos carteles que se dejaron en distintos puntos de la ciudad, en conjunto con la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad. Así que próximamente vamos lo vamos a digitalizar y vamos a hacer un video con todas las propuestas y los consejos que nos dieron los jóvenes en cuanto a los derechos que ellos creen que faltan y que tenemos que seguir luchando para conquistar. Nicolás Sodera, muchas gracias. Si querés agregar algo más, te escuchamos. No, bueno, le agradezco a ustedes el contacto y nada, decirles y pedirles a los jóvenes y las jóvenes de la ciudad que sean responsables, que festejen, que se junten dentro del marco de lo que está permitido, pero con muchísima responsabilidad. Nicolás Sodera es director de Juventud de la Municipalidad de Santa Rosa.